que dice tu carta astral, tenés tu sol en hierbas serranas de verde flor, tu ascendente en peperina y luna en boldo. Seguinos y descubrí cuál de las variedades de yerba verde flor va con vos. Verde flor, primero lo primero.